sexo y ponche. Alucinaciones mentales. ¿Qué? Maltrato a los genitales. ¿Qué? Sadomasoquismo a las 3 de la mañana. Orgías brutas con cerdos y alguna que otra mula barata. Miradas indecisas. Tienda de misas. Lunas ardientes. Cuentas pendientes. Algo raro está pasando en los barrios de Londres. Están desapareciendo los mendigos pobres. Algo raro está pasando en los barrios de Londres. Están cogiendo otra dirección los autobuses. Las calles son tenebrosas y un tanto frías. En los callejones a medianoche, sentados en las escaleras hay gente perdida. Muertes aparatosas, inquisiciones sospechosas, violaciones a medianoche, vientos de sexo y ponche, alucinaciones mentales, matándolos vegetales, tirados más o menos a las 3 de la mañana, frías crudas con cerdos y alguna que otra, la barata. Miradas indecisas, queman en misas, lunas ardientes, cuentas pendientes. Algo raro está pasando en los barrios de Londres. Están desapareciendo los mendigos pobres. Algo raro está pasando en los barrios